Hoy, 14 de febrero, se conmemora en Argentina el Día del Guardavidas. Muchos tienen la fecha del 4 de febrero, donde hubo un incidente en la costa, pero los guardavidas particularmente usan este día, que coincide con el Día de los Enamorados, para festejar el Día del Guardavidas. Estamos en la pileta del Hotel Yardino, acá en la Ruta 38, en Villa Yardino, junto a su guardavidas, Nicole Mouris. ¿Cómo andás, Nicole? Hola, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, un día muy especial, calculo que obviamente para cada guardavida tiene su momento especial. A veces alguno debe ser algún rescate, otro alguna anécdota que quede en alguna pileta o en algún balneario. Otros muchos, como había hablado antes, el curso. A muchos siempre caracterizan el curso como algo muy lindo en sus vidas. Sí, sí, el curso la verdad que realmente te cambia la vida. No te forma únicamente como guardavida, sino como persona. Y bueno, yo pasé situaciones muy difíciles y te juro que con este curso te da fuerza y ganas de seguir. Te eriza la piel el curso, es hermoso. ¿Tu participación como guardavidas ha sido en piletas o también ha sido en balnearios, en ríos? No, bueno, esta es mi primera temporada trabajando en guardavidas, así que en piletas por ahora, pero me encantaría trabajar en ríos, playas. ¿El curso lo hiciste en la cumbre? Sí, sí, en la cumbre, en la pileta del SIC, y bueno, también entrenamos en el dique, fuimos a Santa Teresita a hacer los entrenamientos, que te digo, son durísimos, pero es algo inigualable en la vida, no lo puedes reemplazar con nada. Nicole, sabemos que la zona tiene una escuela de guardavidas que es muy solicitada por mucha gente de Córdoba. ¿Te acordás alguna anécdota o algo que hayan pasado en esas prácticas, en esas clases? Y me acuerdo, sí, que fuimos a entrenar al dique de Capilla y había llovido, estaba helado. El agua helada, el clima horrible. Y le estábamos charlando al profe para no tener que entrar porque estábamos muertos de frío. Y nos dice, bueno chicos, vamos al agua. Cuando nos dijo eso, no teníamos muchas ganas, pero dijimos, bueno, es la profesión, vamos. Y hay muchos chicos que son friolentos. Y te juro que el apoyo que nos dimos entre nosotros y no, fue hermoso. Uno de los chicos se acalambró ese día dentro del agua y estábamos todos ahí al lado de él, ayudándolo para que se le pasara, pero que no frenara, que siguiera nadando siempre, como siempre nos dicen. Obviamente, porque para salvar una vida no hay clima. O sea, si hace frío, si hace calor, y hay que arriesgarse igual. Y ustedes arriesgan su vida en esto. Porque por más entrenamiento que haya, a veces el imprevisto, un remolino, un pozo de agua, una rama o algo, siempre les puede traer un problema mayor que el mismo la misma persona que se esté ahogando. Claro, sí. Bueno, hay un montón de circunstancias. Y a nosotros nos preparan para nadar con ropa, para nadar con frío, para nadar con calor, cansados, tristes. O sea, vos no podés mezclar cosas. Vos sabés que tenés una persona ahí afuera, que es la mamá, el hermano, el papá, el novio de alguien, y lo tenés que sacar. No vas a dejar que se te muera. Nicole, recordemos que esta es una actividad que no tiene edad. Vos sos una persona muy joven, has hecho el curso muy jovencita. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 19. Por eso, entonces, no hay edad. Yo he visto en la costa guardavidas de hasta 60 años, que tienen toda una actividad encima de muchísimos años y no quieren dejarla para nada porque es su forma de vida. Inclusive hay uno muy conocido que está en un balneario de la costa, que está en un autoportante desde hace muchísimos años, no tiene ni casa propia y él vive del mar. Sí, pasa que ser guardavida es un estilo de vida. Una vez que empezás no lo puedes dejar, no ves los espejos de aguas, no lo ves de la misma manera, no ves, hablas con la gente diferente. Sos una persona completamente diferente, para bien. ¿Cuándo te nació las ganas de ser guardavida? No, bueno, yo de chiquita siempre iba al mar y mi papá, bueno, había aprendido a nadar con los guardavidas y todos los surfistas estaban ahí con los guardavidas en Gesell y me enseñaba a leer el mar, hablaba con los guardavidas y yo siempre estaba ahí. Y como amaba, el mar me apasiona, me mueve, me encanta. Y cuando desde chiquita supe que algo con el mar iba a hacer, ya sea que iba a surfear o iba a vivir ahí o iba a ser guardavidas. Y cuando encontré el curso acá en la cumbre no lo podía creer. O sea, fui la primera en estar ahí esperando para que empezara, para empezar de una vez. Bueno, Nicole, ¿hay algún festejo en especial que se va a hacer este año con los otros compañeros? Sí, bueno, nosotros generalmente en la costa también se hace la antorchada, que todos los guardavidas se reúnen y bueno, hacen las antorchas y entran al mar, o bueno, nosotros en este caso al dique, tocando los silbatos, se nada un poco para, bueno, para conmemorar el día. Y después cuando se sale, se hace la fogata, se sigue tocando los silbatos, se hace como una fiesta, se dice que es para no festejar una muerte, sino que para festejar todo lo que fue el Guillermo en su vida también y todo lo que es la profesión. Nicole, ¿cuándo es esto? Esto es hoy, el 14 de febrero. Bueno, después te vamos a comprometer con que nos mandes alguna foto del evento porque seguramente va a ser muy pintoresco. Nicole, guardavida de la pileta del Hotel Giardino, te agradecemos mucho este comentario en un día muy especial para todos. No, muchas gracias a vos.